El Encendedor Club Cultural presenta. El Encendedor Radio. Continuamos en El Encendedor Radio. Ahora, en un ratito, vamos a estar con la gente de FAC, Fuego al Capital, banda de punk rock de Concepción del Uruguay. Pero bueno, mientras se van preparando y antes de la salida al aire, vamos a escuchar algunas de sus canciones, algunos temas que están ahí colgados en YouTube. Vamos a estar hablando con ellos en un ratito. Bueno, los dejamos con su música. Estamos con la gente de FAC, ahora sí, del otro lado. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Cómo? Se les escucha un poco cortado, se están moviendo mucho. No, en realidad estamos quietos, pero ahí tiene que funcionar mejor. Lo que pasa es que no somos muy amigos de la tecnología, entonces por ahí estas cosas son medias nuevas. ¿Cómo que no van a ser amigos de las tecnologías? Por lo que he visto, han hecho algunas presentaciones durante esta etapa de pandemia por streaming. ¿Qué más han hecho? ¿Han hecho radio también, entrevistas? Sí, la verdad que venimos haciendo algunas cosas, sí. Sí, cuesta adaptarse a la tecnología, pero no nos queda otra. En estas épocas... Sí, digamos, vía streaming caneamos, pensamos, pero nunca se nos dio. Pero lo que sí, donde hubo oportunidad de estar en una radio, no la perdimos ni nada. De esa manera fue la que trabajamos esta nueva convivencia con el virus. La nueva normalidad, sí. Cuesta adaptarse, claro. También a eso. Como todo igual, también por ese lado nos agarró trabajando con otras cosas, así que... Sí, me imagino, a todos nos agarró desprevenido y bueno, hay que buscar la manera de usar el ingenio, ¿no? Pero bueno, querría comenzar un poco para la audiencia, ¿no? La gente que por ahí no sabe ni con quién estoy hablando, que nos cuentes un poco de qué va la banda, FAC, que bueno, tiene una trayectoria bastante extensa. Sí, bueno, mirá, nosotros con FAC venimos tocando hace más de 10 años, 12 años en realidad, ya casi 13, casi van para 13, ¿sí? Y bueno, el estilo es un poco de, tiene un poco de punk, un poco de rock, un poco de ska, es tipo como una fusión de varios estilos musicales. Bueno, con letras de protesta, por ahí, de la vida, un poco de todo, ¿sí? ¿Letras escritas por la banda o por vos, algunas? Y mirá, en realidad creo que entre los 5 o 6 discos que venimos sacando, yo tengo varias canciones que son de mi autoría y bueno, hay 3, 4 canciones que son de diferentes pibes que han pasado por la banda hasta el día de hoy, que ahora estamos... Tenemos un temita nuevo de acá del Cumba Jano que lo estamos ensayando, pero todavía no sale, pero en breve lo estaremos escuchando, ¿viste? ¿Han tenido posibilidad de juntarse a ensayar durante todo este encierro? ¿O empezaron hace poco? No, ensayamos yo creo que desde que se arrancó en marzo. Hemos pasado capaz un mes, cuando ya vimos que la situación se podía por lo menos ensayar. Sí, fuimos preparando en realidad lo que estuvimos trabajando este último año, capaz ya se puede decir año entero, claro. con el disco. Pero después sí, nos juntamos a ensayar, a sacar canciones y a no perder contacto. También porque había que, porque tenemos un material trabajándose. Pero nosotros no paramos. Claro, estamos metidos más que nada en el disco, ahora, en lo que va de estos tiempos. Más metidos en eso, ¿viste? En lo nuevo que queremos sacar, algo lindo para escuchar, ¿no? Bien, ¿para cuándo se proyecta este nuevo disco? Y no hay nada definido, porque la verdad venimos trabajando de manera sin tiempo, sin apuro, igual digamos son canciones que ya la gente ya conoce, capaz que dos no, porque salieron ahí a último momento y como se dieron bien, ya de paso grabamos. Pero no va por ese lado, digamos. Bien, las canciones ya están, entonces, eso es suma. Sí, claro, 9 canciones, son 9 canciones que cada vez suenan más lindas, así que también nos tomamos este tiempo para que el disco quede bien hecho, de la mano de Laucha, nuestro productor, y trabajarlo bien para que suene lindo también, eso, básicamente. Con tiempo. Bien, estamos hablando con FAC, banda de punk rock de Concepción del Uruguay, El Encendedor. Del otro lado están Ale, Jano, Romy, todos miembros de la banda. Me imagino que deben tener muchísimas anécdotas para contar al respecto, para compartir. Me gustaría que nos cuenten algo sobre, bueno, sí, en sí, sobre la banda, algo que les haya quedado, que los haya unido como grupo. Y lo que pasa es que muchas cosas ya nos unen como grupo. Pasa que también se puede decir que es una formación bastante sólida y bastante acompañada, porque por ejemplo ahora contamos con gente que nos da una mano en cuestión de sonidos, qué sé yo. O sea, Ale es la punta de la flecha que viene con las canciones, y después lo muestra y ahí sale el producto que hoy con lo que trabajamos, ¿no? Como suena hoy FAC. Pero por suerte, eso, nos trajo mucha, capaz que la, anécdotas nos dejan mucho, porque esta nueva formación trajo mucha gente que nos acompaña hoy en día, así que digamos, hay muchas anécdotas, pero más que nada eso, el tema de que estamos bien acompañados ahora. Claro, buenísimo. Es fundamental que haya un buen apoyo para el crecimiento de una banda, ¿no? Y más con el tiempo que llevan ya. ¿Han tocado en varios lugares de la Argentina? ¿Han salido de la provincia, no? ¿Tocando? Sí. Hemos tocado, sí, adentro de la provincia, en varios lugares. Y después, como salir, hemos ido a Rosario, a Buenos Aires, ¿viste? Andando por ahí, nada, por la zona, digamos, por lo que no rodea. Pero con autogestionado. Claro. Sí, siempre autogestionado, eso sí. Sí, más vale. Frente. Sí, no queda otra. El under es así. Pero Ángel, tocamos en muchos lugares. José, Colón, Gualeguay, Gualeguaychú. Mirá, empezamos tocando en Nogoyá. Pues el primer recital que tuvimos, teníamos poquitos ensayos, teníamos un mes de ensayo con él y un amigo Roque, que ya lo conocés, vamos de una fecha, no ya. Y bueno, vamos, y fuimos y teníamos creo que 3-4 ensayos y 5 canciones y nos fuimos a tocar. Y así es como arrancó la banda, ¿viste? Está bien, con ganas. De ahí no se paró más. Qué bueno. Quería preguntarle sobre, bueno, este que va a salir sería el sexto disco, ¿no? Este sería el sexto, el sí. El sexto. Mi pregunta era sobre los anteriores, los 5 anteriores. ¿Se pueden...? Mirá, yo particularmente voy a decir que el mejor disco de FAC, pues nada, tiene todos son buenos, pero el mejor es Muerte al Estado. Ese es genial. Pero bueno, a ver, el que los creó, ¿qué dice? Bueno, mirá, el primero es un CD que es más un tipo como un ensayo en vivo, así, que tiene 6 canciones grabadas medio de ensayo, con sonido medio crudo, podrido, ¿viste? Después sacamos otro que también teníamos, hicimos las mismas canciones pero mejoradas, o sea, en un estudio un poquito más mejorcito, ¿viste? Y bueno, salió el segundo, después ese se llama, bueno, el segundo fue El Capital. Uh-huh. El tercero es Muerte al Estado, que también tiene 6-7 canciones. El cuarto, Cerdos Capitalistas. Después tenemos uno que es un demo que se grabó con la gente de... ¿Qué sé? Fue el que grabamos nosotros, ¿no? Con la gente de Wemi y lo grabamos para el canal de la ciudad, que es el canal Somos. Uh-huh. Y bueno, salieron 2 canciones ahí grabadas. Y ese también lo consideramos como un quinto, porque son 2 canciones que, bueno, se largaron así, están largando así, ¿no? Y ahora, bueno, estamos con el último, que estamos trabajando tranquilo, como te veníamos diciendo hoy. Bien, sí, es lo mejor, para que suene bien. Me imagino que es muy complicado por ahí hacer que todo suene prolijo cuando uno hace punk, ¿no? Así que me imagino que... Igualmente, musicalmente, la música hay que tratar de hacerla lo mejor posible, por lo menos según lo que a uno le gusta, ¿no? Se puede mejorar, siempre se puede mejorar la música. Pero el punk rock es la base principal de la banda, ¿eh? ¿Me entendés? Claro, está... El punk rock el tag, ¿me entendés? Después se va cambiando, se va haciendo otras cosas, pero el punk rock siempre está en la banda, ¿eh? Claro, y aparte, más allá de lo puramente musical, ¿no? O sea, como actitud, me parece que siempre está dando vueltas con esto de hacerlo autogestivo, ¿no? Eso también es muy valioso. Exactamente, sí, la verdad que sí. Pero bueno. Che, Ángel, te iba a decir si quería que toquemos una canción, una media tranqui que tenemos ahí. Me encantaría. Bueno, vamos a hacer... Este se llama Impunidad. Vamos a hacer acústico. Todos jodidos, todos presidentes, de los que cayeron y los que zafaron, de los que he vivido y los que me contaron. Olvídese de olvidar, así no y mismo es la impunidad. Olvídese de olvidar, así no vivimos en la impunidad. Recuerdo a los pibes de Malvinas, asesinados a sangre fría, la. A los compañeros desaparecidos y a los indultados, juicio y castigo. Recuerdos también del cordobazo, manifestaciones y tercerorazos, tazos, no. Recuerdo a coste de pista y ya, a quien los mató la racia policía. Espectacular, sonaba Fuck haciendo Impunidad, una versión por WhatsApp, vía WhatsApp, la verdad. Sonaba, sí, por ahí no sonaba muy prolijo, pero el espíritu punk estaba ahí en la grabación. Después les voy a pasar una copia de todo este material. Me quedó por ahí pendiente esta cuestión que tiene que ver con... Bueno, con la pandemia, que hablamos un poco de estar aislado, ¿no? Pero ¿cómo ven así a futuro la organización de algún evento, tocar en vivo? Y yo creo que todavía no está muy abierto eso, ¿viste? Como para poder salir a tocar, creo que lleva una buena organización el día que se pueda, pero estamos esperando eso, ansiosos como todos. Sí. Una inmensa de tocar. Sí, por ahora no podemos. Unas ganas inmensas de escuchar, también compartir, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la presentación en vivo, que por ahí, en la forma virtual, se pierde. Sí, es cierto, eso es extraño, la verdad. Sí, la verdad que eso, como banda, cambia mucho, digamos, pero... estamos abiertos a cualquier situación, digamos, también no se puede tocar, pero bueno, ya que se pueda, obviamente que este grupo, que ya somos más que los que tocamos, vamos a querer hacer algo, porque la verdad que es una necesidad de cuerpo, básicamente, es lo que le pasa al músico. Desde luego, bueno, Esperamos entonces llegue pronto ese momento y pueda volver a verlo, chicos. La verdad que están sonando muy bien, como siempre, ya lo saben. quería agradecerles por su tiempo y bueno, no sé si quedó algo que quieran agregar, no sé dónde podemos escuchar sus discos o dónde los podemos comprar, por ejemplo. Y por ahora lo que es físico ya no quedó nada. Inclusive te puedo decir que creo que yo fui el último en comprarle lo último de lo que tenía tipo físico, digamos, pero pueden encontrar en las redes sociales, nos pueden encontrar en YouTube, nos pueden encontrar en Instagram, nos pueden encontrar en Facebook, todo como Fuck Punk Oficial. Bien. Y ahora estamos haciendo, o sea, Ale, que se tomó el tiempo de buscar todos los discos y todas las canciones por separada, y ahí, gracias a la ayuda que tenemos de administración, estamos subiendo ahora, digamos, por disco, digamos, las canciones que se hicieron antes. Así que todo en YouTube. YouTube, Bandcamp, no. No, por ahora no vimos. Vimos que hay muchas bandas que se están metiendo por ese lado. Pero bueno, quién sabe, capaz que sí. Nos pueden encontrar como Fuck Punk Oficial, en YouTube, en las redes sociales. Bien, entonces en Instagram, en YouTube, como Fuck Oficial. Fuck Punk Oficial. Fuck Punk Oficial. Y poco van a empezar a salir los discos viejos, vamos a empezar a ir poniendo, a ir subiendo el material y bien editado, ¿viste? Con tapa y contratapa, por si alguien quiere imprimir o quiere hacerse un disco o algo. ¿Me entendés? Perfecto, sí, más vale. Buenísima iniciativa. Y bueno, como les decía, espero podamos vernos pronto en vivo también. Gracias, Ángel. Muchas gracias a vos por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Les mando un abrazo. Gracias, Ángel. Abrazo grande. Un abrazo virtual. Nos vemos. Hablábamos recién con FAC de Concepción del Uruguay. Estaban ahí como haciendo un poco de música también de fondo. Vamos a seguir escuchando un poco de su música y luego continuamos en el día de hoy con el encendedor cultural. Estás escuchando El Encendedor Radio.